ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos de Ateneo de Saberes. Bueno, en esta ocasión nos hemos ido a una imprenta del barrio donde Beatriz heredó el negocio familiar de gráficas Duval, que fue fundado hace más de 60 años en el barrio. Nos contaba Beatriz que ella se enganchó a la imprenta de su padre, pues echándole una mano durante los veranos, y a partir de ahí siguió ejerciendo este oficio pues desde hace más de 30 años, donde nos decía que cada día le gustaba más. ¿Jesús? Claro, el oficio de la imprenta, arte gráfica, es imprenta, ha sido siempre esencial en todos los barrios madrileños, ¿no? Todos los barrios obreros, sobre todo, claro. Servían sobre todo para todo tipo de publicaciones que ahora han sido sustituidas por medios digitales, pues todo lo que se necesitara de cara a dar a conocer algo, pues no solo libros, sino todo tipo de soportes, se empleaban, se realizaban allí, ¿no? Sí, ella también nos contó que este negocio familiar de la imprenta llegó en su día a emplear a 12 personas, pero que, bueno, como consecuencia de la crisis que tuvimos en los 80, pues el negocio empezó a decaer, y esto también unido a todo lo que fue la reconversión digital en este tipo de negocios, que fue lo que hizo que cada vez flojeasen más. También nos decía de que también se había perdido todo lo que era relacionado con trabajos en la imprenta que tenían que ver con la publicidad, con las cartas, todo lo que es el correo y las tarjetas de visita. Un proceso que ellos artesanalmente hacen y que siguen manteniendo con lo que respecta a la encuadernación, la estampación y el golpe seco. ¿Sí? Exactamente, luego podréis seguramente escuchar varias máquinas funcionando de fondo. Son las máquinas que se utilizan allí. Muchas de ellas son de hace lo menos 60, 70 años. Y realmente el proceso que se mantiene en esta imprenta es bastante artesano. Cuidan mucho estos detalles. Y es de agradecer que todavía existan este tipo de iniciativas en el barrio de Valdeaceras. Sí, como luego escucharéis en el episodio, ellas nos relataban recuerdos que tenía de aquellos tiempos pasados donde, bueno, estaba todo el sonido del compositor cuando componía aquellos cajetines de manera manual, y todo aquel olor a imprenta que traía su padre cuando llegaba a casa. Cuando estuvimos allí pudimos ver cómo el maquinista iba echando la tinta en los rodillos, cómo controlaba la presión, el agua, la cantidad de tinta y el proceso de impresión en lo que se llama cuatricomía, cómo metían los colores, el azul y el amarillo primero, y después el rojo y el negro, hasta conseguir la imagen. Pues espero que disfrutéis de estos pequeños momentos unos pequeños minutos en una imprenta de Madrid. Una peseta 1902. Ese sí que tiene soledad, ¿eh? Este lo hicisteis vosotros aquí, ¿no? Sí. es una joya, además con la mirada de el ayuntamiento. Entonces la Junta de Distrito. Este sí está hecho con esa máquina, con planchas y cajas de metal. Sí, antiguamente, ¿no? Antiguamente, sí, sí, es una imprenta antigua, ¿no? Bueno, qué chulo. Y ya viene la... ¿De qué año es el libro? Estoy escolfando. Esa es la publicidad, a lo mejor viene hasta aquí. La edición, ¿no? Mira, del 95. Sí, bueno, porque se será una reproducción, pero... Ah, sí, sí. No, si vendría de... Esto sería imprenta rojo o algo así, ¿o no sabes el nombre? Encuadernación rojo. Encuadernación rojo es ahora, y antes no sabes cómo se llamaría la imprenta, se llamaba igual, ¿o? No, antes era Encuadernación Rojo. Ah. Él se jubiló y yo me quedé con el local. Y ahora ya no se llama rojo. Ah. No, ahora se llama Gráfica Tubal, como la de ahí. Beatriz, ¿por qué no nos cuentas? Estamos ya grabando, ¿eh? Ah, ¿por vale. ¿Por qué no nos cuentas dónde estamos? ¿Qué es este sitio? Esto es la arte, lo que se solía llamar antes artes gráficas. La imprenta, el negocio era familiar, mi padre se jubiló y me tocó seguir con el barco. Entonces la empresa la fundó hace 63 años. Wow. Entonces empezó en la calle Alessandro, en un sótano. ¿También en el barrio? Sí, sí, sí, sí. Y después de la calle Alessandro ya se vino aquí, a ese local, y las cosas, hombre, empezaron a funcionar distinto. Se cambiaron esas máquinas, pues algunas más nuevas, más digitales, pero el proceso artesanal aquí, por lo menos, lo hemos intentado seguir manteniendo. Sobre todo la encuadernación, la estampación, golpes en seco, todo eso que ahora todo el mundo lo mecaniza, aquí procuramos hacerlo todavía a mano. Bueno. ¿Pero qué fue lo que le atrajo a tu padre a montar el negocio? Eso no lo sabes, o sea, él tenía ya... Él empezó de aprendiz, con 14 años, en una imprenta. Entonces, pues bueno, él buscaba un trabajo, encontró de aprendiz en una imprenta y el oficio le gustó. Y entonces, pues bueno, continuó y ya montó su propio negocio. En la mili conoció a su socio, que también trabajaba en otra imprenta de aprendiz. Y en la mili ya empezaron los dos a buscar cómo fundar su propio negocio. Y entre los dos, pues formaron Gráficas Duval. ¿Tienes recuerdos de esos comienzos? No. De lo que él te haya transmitido, de cómo era. Yo recuerdo haber ido a la de la calle del Sanco, de muy chiquitita, muy chiquitita. Y yo recuerdo, pues, el corretear entre las máquinas, porque además eran pasillos súper estrechitos. Era un local, pues sería la tercera, no, la mitad que esto. Uh-huh. Entonces las máquinas estaban siempre muy pegadas, sí. Había una fila aquí y otra fila aquí. Y entonces yo me acuerdo de corretear por el pasillo que había en medio, y me acuerdo que estaban, además, había siempre estanterías llenas de las cajas donde se componía con los cajetines, y estaba Antonio, que era el compositor, y entonces le oía siempre con los cajetines como iba componiendo los libros, las tarjetas y lo que había que imprimir. De eso sí me acuerdo todavía. ¿Y a ti qué te inspiraba eso? De uy, qué sitio, con ruido. Sí, sobre todo el olor. El olor. El olor a imprenta o el olor a imprenta que traía mi padre cuando llegaba a casa, sí, ha sido un olor que siempre me ha encantado. Y luego, pues, en vacaciones de verano, pues nos decía que viniéramos a ayudarle. Oye, pues venís conmigo a manipular. Y entonces, en vez de irnos a campamentos, pues nos íbamos a la imprenta a ayudar a mi padre con el trabajo. Y ahí yo creo que ya fue cuando empecé a coger un poco el gusanillo de las artes gráficas. ¿Qué encargos le hacían a tu padre para aquel entonces? Casi todo era entre tarjetas de visita, libros, y se hacían muchos talonarios con copiativo. Papel copiativo. ¿Papel calco? Sí, papel calco. Eso es lo que se hacía muchísimo antes. ¿Pero talonarios de banco? Para todo. Ah. Igual que ahora las mensajerías tienen, sí, unos blogs con copias. Sí, para facturas. Exacto, eso se hacía muchísimo antes. Cartas y sobres, la papelería de toda la vida. Todo el mundo tenía su carta y su sobre, enviaba todo por correo. Entonces esa papelería también la hacíamos. ¿Estamos hablando de qué año? Pues por lo menos hace 40 años. Pues Como poco, 40 o 50 años. De los años 50, quizás. Sí. Claro, en esa época todavía no estaba todo tan mecanizado. Exacto, seguía siendo todo un proceso artesanal con esas máquinas. Claro. Todo iba con bueno, luego vinieron, después de las planchas, de las placas metálicas, aparecieron los fotolitos. Ya. Entonces, yo no sé si habéis visto alguna vez un fotolito. Sí, yo no, no sé. ¿No has visto nunca uno? Pues enséñame, ¿no? Te enseño uno. Mira. Ah, esto es un fotolito, ¿vale? Es como una lámina de plástico. Este es el fotolito, sí. Este de aquí. En este es el que es como una especie de revelado, ¿vale? Exacto. Aquí es donde tú sacas la impresión. Se monta sobre este plástico. Esto se mete en la procesadora que tenemos arriba, sí. Y ya se saca esto, que sería la plancha final. ¿Cómo? Mira, ¿ves? Como la gente nos está escuchando, ¿no ve? Le vamos a ir quizás detallando un poquito más. No, esta es una plancha de metal, ¿no? Metálica. Exacto, es muy fina. Eso se pone encima de esta plancha de aluminio, se mete en la procesadora y es un poco parecido al revelado de las fotos. Lo que hay en el plástico pasa a la plancha. Esta plancha se pone en el cilindro de la máquina y a base de un proceso de agua y aceite, la tinta que tiene aceite, por donde viene esto, no agarra el agua. Claro. Este proceso hace que el agua no agarre. Ya. Entonces se lo pringa el aceite. Ya. Entonces solo imprime la parte y agarra tinta la parte que lleva ese aceite. Ese aceite. Muy bien. Esto ya empezó a lo mejor en los años 80. ¿No? Sí, sobre los 60 o 70. Sí. Ya era un avance, ya no era, claro, un trabajo tan laborioso de... Exacto. Y luego, aparte, después de esta, vinieron las que ya tenían pantalla digital. Nosotros teníamos otra, que era más grande, era para ya imprimir libros de más cantidad, y si era una máquina, pues, como el triple que esta. Y lo que tenía en el frontal era una máquina, era una pantalla táctil, con eso controlabas la máquina. O sea, ya eso de artesanal no tenía absolutamente nada. Exacto. Pero ahora mismo lo que estamos escuchando es una máquina con un proceso manual. Sí. El maquinista tiene que ir entintando, ¿ves? Va... ¿Por qué no haces una cosa? Va echando la tinta a los rodillos, tiene que ir controlando el agua, la presión, la cantidad de tinta... Por eso hay que ir controlando la mano totalmente. Entonces, siempre se meten ejemplares de más, porque el proceso de impresión es de cuatro colores, se llama cuatricomía. Se usan los cuatro colores básicos, claro. El azul, el amarillo, el rojo y el negro. Y para que eso salga, se tiene que ir imprimiendo el azul y el amarillo primero, y luego meteremos el negro y el rojo. Y según vayan cayendo los puntitos chiquititos de impresión, según se van encajando, ya sale la imagen. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas en la profesión? Ya con sueldo, 30 años. Sin sueldo, más. Unos 30 y tantos. ¿Y cómo te tocó a ti el de heredar el negocio de tu padre? ¿No lo cogió ningún... ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos. Pero mi padre madrugaba mucho, venía muy tarde y mis hermanos dijeron que eso no les gustaba nada. Y yo un día, pues, también terminé de estudiar y le dije a mi padre, bueno, pues hasta que elija algo que me guste, voy a buscar un trabajo. Y dice, ah, sí, ¿quieres trabajar? Y digo, sí. Chale, no te preocupes. Y al día siguiente me levantó a las 6 de la mañana. Muy joven, ¿de qué vas a saber lo que es trabajar? Y me trajo a la imprenta. Y de ahí ya no me moví. Él pensaba que no, que me iba a echar para atrás. Y al final, pues no, me eché para atrás, seguí. Me gustó, me gusta mi trabajo. La verdad es que es un trabajo que me gusta mucho. Cada día más. ¿Cuántos empleados llegó a emplear tu padre en la imprenta? Llegamos a tener, creo que 12. ¿12? Entre maquinistas, repartidores, linotipistas, encuadernadores, pues éramos unos 12. Pero vino la crisis y nos pegó un estacazo bastante grande y tuvimos que retirar máquinas, retirar personal. El trabajo bajó muchísimo. Se empezó a meter el digital, empezó el internet. Claro. Con todo eso, las cartas, el correo, todo eso que era más físico, se fue eliminando. Las tarjetas de visita, la publicidad, que se hacían muchos flyers y todo eso se fue eliminando de golpe y porrazo. Entonces, pues bueno, nosotros nos hemos quedado con lo poquito o lo justo para offset y para digital, y sobre todo sacamos cosas que son muy, muy artesanales y puntuales. Que ya ninguno se quiere meter en esos fregados, pues yo sí, yo me meto. ¿Pero me hay encargos del barrio o generalmente vienen de fuera? Generalmente son de fuera, porque como la empresa lleva ya 60 y tantos años, entonces los clientes han ido manteniéndose y el que no, pues ha venido a razón de otro. El trabajo y los clientes que se tienen aquí son el 90% de boca en boca. Han venido por referencia de alguien que ha quedado contento con el trabajo, y hay algunos que llevan aquí pues eso 30 y tantos años también, porque la verdad es que página web y cosas de esas no tenemos. Tenemos casi todos los clientes son por el boca a boca. Sí, de toda la vida. No me puedo quejar. ¿Qué trabajos te producen más satisfacción realizar de los que te encargan? Los todavía siguen llegando trabajos complicados de hacer, que no sabe nadie cómo hacerlos. Cuando te vienen con un proyecto que dicen, quiero que quede así, ¿qué podemos hacer? Cuando vienen con algún reto de esos, tienes que buscar el material o la manera de hacerlo para que quede, no de hacerlo nada más, sino de hacerlo y que quede bien. Y que al mismo tiempo tampoco cueste un ojo de la cara, que eso es lo más difícil. Saber hacer un trabajo que quede bien, que quede elegante y que no se te encarezca mucho. Entonces esos trabajos tan puntuales son los que suponen un reto a día de hoy, después de tantos años, y los que más me gustan. Sí, pero he visto que hay también hasta cajas. Sí, todo eso es encuadernación manual. Entonces todo eso, las piezas se cortan a mano, se cortan con cúter, se pegan a mano. Las telas se encolan con un rodillo o con brocha. Y todo eso se sigue manipulando a mano, totalmente. Claro, claro, sí, es un trabajo artesano. Hay máquinas que lo pueden llegar a hacer, pero se queda igual. Sí. Entonces, claro. Pues eso sobre todo es lo que más hacemos. Golpes en seco, invitaciones de boda muy raras. Que si los cantos pintados, hay gente que quiere el canto del cartón, quiere pintado también. Oro, o sea. Sí, sobre todo mucho oro y mucha plata. Claro. Las señoritas que se casan, lo del oro y la plata, las chifla. Las vuelven locas. Yo quiero esto en oro y en plata. Pero bueno, y restaurante. Los restaurantes también tenemos muchos. Las cartas, ¿no? Las cartas. Las cartas rígidas, en tela, en polipiel, en los posavasos, los manteles. Estos son manteles antigrasa. ¿De tela o de papel? No, eso es papel antigrasa. Ah, papel antigrasa. Como papel de horno. Sí. ¿Qué más? Las cartas de dentro. Lo que pasa que ahora también nos han metido los QR. Ah, los QR. Sí. Y con los QRs no sale. Las cartas ya no se hacen casi ninguna. Casi ninguna. Claro. De todas maneras, los restaurantes dicen que la gente consume más con una carta física que con QR. Sí, seguro. La gente sigue gustándole coger una carta, leerla tranquilamente y verla tranquilamente y no en el móvil. Claro, es como el libro de papel y el libro electrónico. Exacto. No tiene nada que ver. Beatriz, ¿han ido cambiando los gustos a lo largo del tiempo o ha habido modas que hayas ido viendo que ahora...? Se vino una moda muy... que está en casi todos sitios, que es lo del reciclado. De hacer todo en reciclado. Sí, con papel reciclado, no con material reciclado. Sí, exacto. Entonces eso tiene su cierto punto de engaño. Entonces tú puedes comprar un papel reciclado, me parece bien, y el papel en sí es reciclado, pero las tintas no son recicladas, y en las máquinas que tú usas para imprimirlo no es un material reciclable, las cintas de las máquinas se tienen que limpiar con productos corrosivos. Las planchas, las cintas, todo va con productos que no son ecológicos. Entonces sí, dices, no, yo quiero algo muy ecológico. Come este papel y tinta ecológica. Digo, yo te puedo conseguir tinta ecológica y papel ecológico. Pero en el momento que yo te meta el trabajo en una máquina de imprimir, claro, deja de ser ecológico. Exactamente. Sí, es imposible hacerlo ecológicamente, ¿no? Entonces, pues esa es una moda que vino hace unos años y ahora también la piden mucho. No, quiero todo ecológico, las bolsas, lo no sé qué. Y es además un papel que imprime fatal. No agarra. Suelta mucha viruta. O sea, todos los restitos de haber hecho el papel, claro, de no haberlo prensado bien, etcétera, se liberan en la máquina. Y entonces cuando en la máquina cae cualquier motita, cualquier cosa de suciedad, si cae aquí, en esta parte queda, se llama como un flow, quiere decir, ahí no cae la tinta y entonces se ve, sí, como una especie de mota en la impresión. Claro, en la mota de la impresión. Y eso pasa muchísimo con los reciclados. Entonces, pues, para que salga bien, en vez de, si tienes que sacar 500 ejemplares, en un papel normal se meten, no sé, 40 o 50 de más para ajustar y etcétera. Sí, pues sí. En un reciclado tienes que meter 100. Con lo cual, pues lo que estás ahorrando en, sí, los reciclados, te estás cargando, sí, 50 ejemplares más. Así que no tiene mucho sentido lo del ecológico. Yeah. Lo ecológico se debería guardar para de puertas para dentro de casa. Sí, o para otras cosas, ¿no? Luego, me, okay, parece muy bien que quieras todo reciclado, pero luego si de puertas para dentro de tu casa no haces tampoco nada, no, sí, tiene, tío, mucho sentido. Pero está volviendo un montón de máquinas, aparte de las Corset, por ejemplo. Aquí también, a lo mejor puedes decirnos... Esta de aquí es la guillotina. Claro, para cortar el papel. Exacto, es la guillotina que se usa para cortar el papel de manera milimétrica. Sí, claro. Entonces, ahí atrás tiene un pisón. Esta máquina es antigua, ¿no? Bueno, esta sí. Teníamos, creo que otra un poco más antigua. Las hay más antiguas, esta es medianamente nueva, porque ya tiene un proceso, claro, digital. Ya. Entonces, pues, aquí se mete el taco de papel. Tú, por ejemplo, metes un taco de papel aquí, lo cuadras en la parte de atrás, que es lo que... La parte de atrás es lo que sirve para cuadrar el papel. Sí. Ajá. Luego tú le das al pisón. Aquí nivelas el... la cantidad de kilos de presión que le da, 2000, 1500, y luego ya cortas. Es un taco de papel que en un momento... Te lo deja completamente. Sí, perfecto. Perfecto. Esto es que es muy necesario para que los trabajos también ajusten en la máquina. Por el momento que el trabajo se mueva en la máquina un medio milímetro, los puntos no caen en su sitio y la imagen se ve borrosa, la impresión se ve borrosa, pero tiene que quedar al milímetro. Para entender el proceso de inicio, por ejemplo, de una impresión de un libro, sí, ¿cuáles serían los pasos que se van dando dentro de la El primero es hacer los fotolitos. Lo primero que habría que hacer son los fotolitos. Con los fotolitos... Fotolitos página a página. Exacto. Con cada fotolito hay que hacer una plancha. La plancha se mete en la máquina ya se va imprimiendo, pero el trabajo sale en pliego, con marcas de corte y con todo. Te interrumpa, si hay 200 páginas del libro, son 200 fotolitos que se meten en la máquina tal cual. Exacto. Ya clasificados. Exacto. Si el formato del libro es pequeño, por ejemplo, en vez de ser un folio, es un formato más pequeño, se mete de a dos páginas. Entonces tú imprimes una cara del papel, imprimes la otra cara del papel y ya tienes un díptico con cuatro páginas. Esos dípticos son los que se van embuchando, se van cosiendo y hacen el folleto completo. Eso si el tamaño lo permite, si no tienes que hacerlo página por página. No hay que hacerlo por páginas sueltas. Una vez conseguido. Y lo que están haciendo ahora es hacerlo todo por digital. así que vamos más rápido. Claro, la máquina digital, tú le metes el archivo a la memoria de la máquina digital, saca el libro. No tienes ni que hacer planchas, ni que hacer fotolitos, ni que hacer montajes, ni nada. Pero llegas a apreciar cuando es una impresión digital a cuando es una impresión. Sí, se nota. Javi, ¿vimos ahí el cuenta hilo? Claro, habrá mucha diferencia de. Mira, aquí ya está metiendo nosotros dos. ¿Ves? Ya está metiendo el rojo y el negro. Y ya va cogiendo la imagen. Entonces. Para poderlo averiguar, cogemos una lupa en lo que tienes en la mano. Esto es un cuenta hilos. Ah, un cuenta hilos. Si tú te fijas, si miras por el cuenta hilos, verás los puntitos de impresión. Cuenta hilos, que es. En lenguaje vulgar, una lupa para ver la precisión, ¿no? Exacto, para ajustar los puntitos en cada sitio y que la imagen quede cuadrada. Y ahí es donde aprecias que ha sido impreso. Exacto, aquí es donde se ve si es offset o si es digital. En digital eso no sale. Claro. Y eso cualquiera en su casa lo puede apreciar con una lupa de aumento. Bueno. No es tan fácil. No te creas que es tan fácil. En todo caso, el que es de este tipo se ve como si fuera un píxel, digamos, parecido a un píxel, ¿no? Exacto. Y mientras que la otra no. Se distingue básicamente en eso. Y luego en el reflejo de la tinta. El reflejo de la tinta digital tiene más barnices y es más sintética que esta. Entonces, cuando la tinta cae sobre el material, se nota que es más, como más plástica, brilla más. Ya. Sin embargo, en esta no. Esa es otra diferencia que tiene también. El digital, en cuanto sale por un lado, el trabajo está seco. Aquí no. Aquí tienes que esperar que seque. Tienes que esperar que la tinta entre en el poro del papel, que el papel y el poro absorba la tinta, porque si no, la tinta queda en superficie y cuando tú lo metes en la guillotina y le das esa presión para cortar, si no está bien seca, el trabajo se repinta por la otra cara. La cara en blanco que cae sobre la otra impresa se repintaría. ¿Pero cómo se consigue eso, Beatriz? Porque si son 200 páginas la que tiene un libro, a la hora de sacarlo y esperar a que se seque, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una como un proceso de tenderlo en una cuerda de secado? ¿Cómo? Para eso, según va cayendo cada pliego... En la pila, ¿no? La máquina no. La máquina tiene, no sé si es en este lado o en este, tiene unos... como una especie de chuflo que le mete entre cada pliego de papel polvos antimaculantes. Esos polvos antimaculantes evitan que la tinta se pegue al pliego de arriba. Se hace como una especie de película. Es un misterio, ¿eh? Sí, pero claro, siempre y cuando el papel caiga uno sobre otro. En el momento que tú le des presión, ni los polvos antimaculantes ni nada. Hay veces que si tienen mucha prisa, nosotros lo que hacemos es meter un papel de seda entre cada uno. Tenemos que ir cogiendo uno por uno, meter un papelito de seda, lo cortamos, quitamos el papel de seda y entregamos el trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos otra... Vamos a acabar con el proceso, Beatriz, porque es decir, una vez que ya está impreso, ¿cuál es el siguiente paso que vosotros hacéis? Embucharlo. ¿Embucharlo? Sería esto. Y la cosa va de alternativas, así que ya sabéis si va a ir... Ahí es un proceso manual, no hay máquinas. Esto es manual. Hombre, sí hay máquinas. Pero máquinas a lo mejor para 5.000 ejemplares. Cuando son 500 como esto, bueno, nosotros lo que hacemos es coger los pliegos de papel, se cuentan, se doblan y se grapan. Se embucha el interior con la cubierta y ya se mete en la grapadora industrial esa, se mete en ese peine que tiene así, como si fuera una tienda de campaña, y entonces ya le da la presión y le pone las dos grapas en todo esto. Pero eso sí es un librito a lo mejor pequeño, pero si es un libro... Si es un libro grande no vale la grapa, tiene que ser cosido con hilo. ¿Y eso lo hacéis vosotros también? Sí. Entonces en ese caso lo que se hacen son libritos chiquititos de 16 páginas. Esos libritos, en vez de llevar una grapa, se cosen con un hilo. Se pone en vez de la grapa, se cose con un hilo. Y se van haciendo distintos libritos. Esos libritos luego se pegan al lomo de un libro. Un lomo además tiene que ser una tapa rígida. Sí. Luego se le pone su cabezada, que es la tela esa que se ve muchas veces, así como rojita. y luego ya se manipula la tapa con el forro interior y se acaba el tiempo. Eso es lo que yo, digamos, con los libros siempre he notado, ¿no? Que la fragilidad que tienen algunos a la hora de, bueno, cuando los abres, pues acaban con el tiempo despegándose. Sí. Hola, hola. Entonces, sí, entiendo yo que el proceso que tú realizas puede ser de más calidad o de menos calidad. Sí, justo. Si haces una buena encuadernación, el libro no se rompe. Pero si haces un libro, pues, con prisas y sin cuidado y sin cariño, claro, el libro se estropea. Claro, en tu caso, la cola es mucho menos, mucho peor que coserlo, es evidente, a la hora de aguantar, ¿no? Bueno, depende. Ah, hay colas también que son buenas. Sí, hay colas para pegar, a lo mejor, pues dos pliegos de papel, algo simple, y luego hay otra cola que es más fuerte. Entonces, cuando tú pegas algo, cuando haces un blog, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, cuando cogemos la posteta de papel, si yo tuviera este taco de papel que fuera un libro, sí, y en el caso de que fuera pegado en vez de cosido con hilo, lo que se hace es que se pone el papel aquí y con un cúter se le dan unos cortes a lo largo del lomo, sí, en este sentido y en este sentido. Yeah. Y entonces cuando tú le das el pegamento con la brocha, el pegamento entra de esos, en esos cortes. Y entonces hace que cuando tú abras el libro aguante mucho mejor la encuadernación o no. Hay veces que esos cortes no se lo dan. Simplemente cogen, le dan el pegamento y punto. ¿Qué pasa? Pues que cuando abres cuatro veces el libro, la hoja te sale disparada. Entonces, pues bueno, es como todo. El que sabe, sabe, y el que no, pues no. Por seguir entendiendo el proceso, es decir, vosotros todavía no habéis hecho el corte de lo que sería la edición del libro. Simplemente se ha cosido y se ha hecho el encuadernado con el lomo. Sí. Pero el corte todavía no está hecho. No, el corte se hace casi al final. Esto sería un libro, más o menos un libro a medio terminar. Entonces, si te fijas, hay unas marcas. Tiene ahí las marcas de corte, tanto dentro como fuera. Sí. Entonces, una vez que esto ya está grapado, está bien sujeto todo, ya se mete la guillotina y se le mete un corte por las marcas. Y entonces el libro queda totalmente igual, tanto por fuera como por dentro. Ese sería el proceso en el caso de un libro con grapa. En el caso de un libro fresado o cosido con hilo, la tapa normalmente sobresale un poquito. Entonces son dos piezas. Una es la tapa y otro es el interior. Entonces hay que hacerlo de manera también muy milimétrica, pegarlo todo con mucho cariño a mano y que todo quede bien casadito. En ese momento podríamos decir que ya tenemos el libro listo para vender. Sí, se deja secar y el libro ya estaría listo para entregar. Sí. Claro, esto lo que era complicado era antes, cuando había linotipistas, que había que hacer esas cajas famosas. Eso era. Había que ir palabra por palabra, ¿no? O letra por letra, incluso. No sé si. Serían como estas cajitas, más o menos. ¿Ves? Esto lo usaba para hacer las cajas. Mientras no. Estas son algunas de las planchas que usamos para hacer. Esto antes se hacían con cada letrita. Ahora se hace pues para los golpes en seco. Ah, tienes ahí letra. ¿Ves? Esto es un montaje. Claro. Y aquí tenemos pues para hacer, por ejemplo, un golpe en seco. O sea, todavía aún no utilizáis de vez en cuando. Sí, mira. Ah, claro, sí. Claro, estos son tipos que luego se imprimen, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú lo pones en la máquina, se entinta esta parte superior, este relieve, y cuando tú le das presión con el papel, pues queda la marca, esa marca que se nota cuando haces la impresión así, sí, que se queda como un poco hundido. Sí, tiene volumen, ¿no? Eso se llama tipografía, se sigue llamando tipografía, cuando imprimes con una plancha. Si no entintas la plancha y simplemente le das presión, lo que te hace es un golpe en seco. Es decir, que el papel adopta ese relieve de la plancha con el que tú le has dado presión. Sin color, digamos, sí. Exacto, queda. A ver, creo que tengo ahí una. Sí. se hace como una marca. Esto es un golpe en seco. Ah, es como un relieve. Exacto. Exactamente, sí. Tú pones aquí la plancha, pones aquí la otra, el macho y el hembra, y entonces el pliego de papel queda en medio, se le da presión y queda el golpe en seco, relieve, esa marca. Seco, que es un relieve de las letras. Y esos tipos también los elaboráis vosotros, pues son de metal, ¿no? Son metal. No, esto lo tiene que hacer otra persona, ¿no? ¿Otra empresa? Ese trabajo no lo hace metal, ¿no? No, porque esto además las planchas se tienen que hacer con un ácido, tú le tienes que dar un cierto calor, con ese calor y ese ácido se come la parte que no tiene. Ahí ya no me meto. Tiene otra maquinaria, ¿no? Lo mismo, que como el que sabe hacer pollas sabe y se mete a hacer paella. Complicado. Igual le sale bien, pero... Oye, Beatriz, aquí en el barrio he visto que también hay otras imprentas, yo creo que ya cerradas, ¿no? Nos ha extrañado que esta sea la que hemos encontrado que todavía sigue abierta. Sí, había... y con mucho trabajo. Lo cual nos alegra, que trabajo siga habiendo. Pero el resto de ellas... Han cerrado muchas. Había bastantes. Sí, pero han cerrado muchas. Muchas porque se habían limitado también a Sota, Caballo y Rey. Se habían limitado a digital y a poco más. Y hay una competencia tremenda, sobre todo online. Ahora en online tienes tarjetas por 20 euros. Cartas si nos tiene por 15 euros. Entonces, pues en el momento que ha salido esa demanda, pues no han tenido más opción que cerrar. Aquí, como tenemos mucho trabajo más amplio, pues también hemos sobrevivido. El proceso que se hace aquí tampoco se hace en otro sitio. Aquí se revisan todos los trabajos, todos. Todos los textos que vienen de los trabajos, las medidas de los archivos, de los diseñadores, todo eso se revisa. Y si están mal, se corrigen. Y eso ya no se hace. Eso también nos ha dado trabajo. Desde que se cuiden los trabajos, desde que entran por el email hasta que salen por la puerta, también nos ha permitido tener clientes muy buenos y seguir teniendo trabajo, claro. Lo que pasa es que, claro, tardas en hacer un trabajo por 2 horas más. En vez de darle al botón a imprimir, pues te saca, lo revisa, lo mide, lo compruebas. Pues eso te lleva más tiempo, pero bueno. Mira, la diferencia entre el trabajo artesanal y bien hecho o hacerlo mal. ¿Estas máquinas que vemos por aquí? Esta es una plegadora. Esta de aquí arriba. Sí. Esta más grande. Esta es una plegadora que coge el papel por aquí arriba, da el tacón de atrás y te lo saca por abajo plegado. Claro. Entonces, en el caso de los libros, por ejemplo, que tienen que ir en cuadernillos, tú vas metiendo las páginas aquí y salen por abajo ya dobladas. En el caso de que sea una cantidad muy alta. Pero no ajusta, la máquina no termina de ajustar el doblez como si tú coges y le das el doblez a mano. Lo ajustas a mano y lo doblas a mano, nunca queda igual. La máquina es la máquina. ¿Y las máquinas cuando se averían tenéis un mantenimiento externo o vosotros mismos? No. Para eso hace falta. Hay gente que todavía mantiene esas máquinas tan antiguas. Sí, claro. Antes de ayer estuvo uno aquí. Un mecánico revisando la máquina, los cilindros y todo, y la guillotina. Para el caso de la guillotina también necesitas un eléctrico, porque ya tiene una placa y no sé qué, y no sé cuánto, pero sí necesitas, como cualquier máquina, necesita un mantenimiento. Entonces, oye, hay veces que sí lo podemos solucionar nosotros, pero otras veces no. Entonces, ¿es una taladradora o algo? Eso es una taladradora, sí. Eso se enchufa, empieza este torno que tiene aquí abajo, empieza a girar, tú le pones una broca, bajas, y según vas bajando te taladra lo que tú quieras. Sí, la medida que... Te taladra un taco de hojas así de gordo. Sí. Eso es lo que se hace muchas veces los archivadores. Bueno, pues nada, para ir terminando, casi cabe preguntarte si va a haber continuidad con la siguiente generación en este negocio. No lo sé, solo tiene 9 años, si no lo sé yo, ¿eh? Solo tiene 9 años. Tiene 9 años, sí. Bueno. Pero está en la imprenta desde que tiene un mes. ¿Ah, sí? Sí. Tú ya le estás trayendo cuando para... Cuando tenía un mes ya le puse un cuco en la oficina y él... corretea por la oficina y además tú le hablas de cosas técnicas de la imprenta y él sabe perfectamente lo que hay. Un troquel, un fotolito, una plancha, un... y él lo sabe más que de sobra. ¿A ti te gustaría que él se continuara en la familia, no? No, porque es un trabajo muy sacrificado. Sigue necesitando muchas horas. Y los plazos de entrega de los trabajos ahora no son los mismos de antes. Antes te daban 15 días para terminar unas cartas y ahora no. Ahora te dan 3 o 4 días. Y para hacer un trabajo bien hecho, pues a lo mejor tienes que entrar a las 7 y salir de aquí a las 11 de la noche. Entonces, pues lo de vida personal y social lo olvidas. Lo tengo olvidado. Entonces, pues bueno, oye, que si lo quiere continuar, que lo continúe. Me encantada. Pero si puede buscar otra cosa que le dé un poquito más de libertad y vida personal, mejor. Bueno, se puede turnar. Bueno, sí, oye. Que si no encuentra trabajo, puede venir aquí, claro. Que siempre la puerta va a estar abierta. Muy bien, Beatriz, pues nada, acabamos aquí, ¿eh? Si quieres vamos a hacer unas fotos y vale. Pues hablaste de que había otro local que tenías máquinas antiguas. En la... Tengo otro aquí en la calle de atrás. Pero no sé si está. Esta es otra. Yo, si luego me dejáis un email, sí. Os mando unas fotos que encuentre. Voy a buscar cosas y os voy mandando fotos. Todas son cosas antiguas. Sí tengo de la... Y la otra creo que no tengo. Antiguas, que tengas. Sobre todo a la hora de publicar fotos antiguas que reflejen la fuera el trabajo. Pues no sé si tendré alguna. Bueno, si no lo puedo usar. O las busco. Sí. Si no, pues le saco una foto y os la mando. Bien, tú miras. Pues además, de todas maneras, pues nos tenemos que mudar ya. Ayer me dieron la noticia. ¿Pero cómo queréis que mudarse? ¿A dónde vais? A otro sitio. ¿A otro barrio o aquí? A la calle de atrás. Ah, vale. Porque esto es muy pequeño para nosotros. Esto es muy pequeño. Entonces, ahí teníamos 600 metros cuadrados. Ahí enfrente. Entonces hemos traído aquí lo justo para poder gestionar el trabajo. Pero el otro montón de cosas lo tenemos en otra nave atrás. Lo que pasa es que tenemos que hacer reforma, poner bien la luz. A ver si ya el mes que viene estamos por allí. Este Jesús es, mira. Este es mi hijo con Jesús. Mira, pues ahí está la... En la prensa de encuadernar. Esto es una prensa de encuadernar. Ahí se mete el taco de papel. El taco del libro se mete así. Esto le da presión y entonces tú ya puedes hacer lo que os he dicho del encolado. Claro, o sea, junta las páginas. Exacto, para que el pegamento no se cuele entre las páginas. Entonces eso le da presión, tú con la rueda vas apretando la prensa, le vas cogiendo bien el taco de papel y luego ya, ¿ves? Aquí ya tiene, ¿ves que tiene ahí metido? Sí, ahí tiene ahí metido. Ah, exactamente. Y eso es con hilo, eso lo está haciendo con hilo. Sí. Eso es ahí, o bien le das los cortecitos o le das el pegamento, o bien hacerlo de cosido. Lo coges con el hilo, luego le das el pegamento. Entonces, pues mira, ahí estaba ya dándole a la tecla. Sí, bueno, desde que tiene un mes está por aquí.